Muy bien, lo que acaban de escuchar es un pequeño fragmento de una nueva propuesta. El grupo se llama Michael Learns to Rock. La canción es Paint My Love. Están, por supuesto, en el CD radioactivo del Mañanero. Este no lo compartimos con todas las estaciones. Nuestro. Nada más para nosotros. Y pues si es de nosotros, hay que contar algunas anécdotas también. A ver, Rulín, ¿cuál es la que más te acuerdas tú que haya sido la anécdota del programa? Yo tengo muchos. Mira, a mí me entusiasma mucho, por ejemplo, cuando han venido mujeres en negligé. Híjole. Esas son así como... están guardadas en un rincón especial de mi corazón. También el día que hicimos un mañanero nocturno y una mujer decidió para cerrar ese programa echarse mano. Y se veían unos gemidones. Pero qué bárbaro. Tremendos, parecía que estaba... De esta canción de Nine Inch Nails. Closer. Que aparte decía que le prendía bastante. Y vaya que le echó fuego a la candela. A lo mejor que después de 4 minutos y medio de la canción, la chava nos dijo: oigan, no acabé, denme chance de acabar, vuélvanla a poner. Y se le volvió a poner porque aquí se complace a la gente. Aunque fue fuera del aire. Y también la gente se complace solita, que eso también cabe aclarar. Pues buena anécdota también, yo me acuerdo de ese día de... Cuando recién empezamos el programa y que de repente habló un cuate, que era, estábamos convocando también gente que fuera gay, y también, pues la terrible pregunta que, ¿qué era mejor, dar o recibir? Exacto. O no botella. Y según este hombre, pues decía que recibir y bien recibir. Más que almohadas o soplanucas, ¿no? Sería la variación. Pues digo que de muerde almohadas le gustaba el más. Y pues bueno, ese mañanero nocturno, quién sabe cuándo se vuelve a repetir, de repente como que anda medio rondando en las noches, y algún día de estos nos volveremos a aventar, pues que el tercer programa de esa famosa serie. Ahora que si usted está dedicada al sexo, ¿no? Nada más. Ahora nada más. Ahora nada más al sexo, no hay de otro tema. Otro tema en un mañanero nocturno. Pero si usted pone este disco en la noche, pues puede hacer su mañanero nocturno. También, ¿cómo no? Pues vamos a escuchar más música, y estos son los Rolling Stones, un fragmento de su clásica canción Anybody Seen My Baby, y después una mujer que está haciendo mucho ruido en este año en el que las mujeres se destaparon de una vez y para siempre, Meredith Brooks, y la canción se llama I Need, igual un fragmentillo. Muy bien.